quería ser bonito, tenía la cara muy fea, un diente que tengo flojo y otro que me campanea. Camotes y más camotes, melón sandía, melón zapote, naranja dulce con jitomate, chilito verde con aguacate. Agarrándolos en el agua, dicen que los sapos muerden, agarrándolos en el agua. Yo me puse a agarrar uno, nomás los ojos pelaba. Yo me puse a agarrar uno, nomás los ojos pelaba. Camotes y más camotes, melón sandía, melón zapote, naranja dulce con jitomate, chilito verde con aguacate. Andando, y mientras que el mar se seque, yo me he de seguir bañando. Yo quería ser bonito, tenía la cara muy fea, un diente que tengo flojo y otro que me campanea. Camotes y más camotes, melón sandía, melón zapote, naranja dulce con jitomate, chilito verde con aguacate. cualquiera. Tómala y vete, y que Dios te ayude. Yo nunca quise que de mí te fuera. Por tenerte hice cuanto pude, pero a mis ruegos no le hiciste caso. Y me dejaste por tu amor sufriendo. Hoy que no tienes quien te dé sus brazos, vas por la calle caridad pidiendo. Y la gente de mal corazón te desprecia y se burla de ti. La vergüenza que te hacen pasar es vergüenza también para mí. Me causas pena, mejor te muriera, para que nadie juzgue tus errores. Así enterrarte donde yo pudiera, ir diariamente a llevarte flores. La gente de mal corazón te desprecia y se burla de ti. La vergüenza que te hacen pasar es vergüenza también para mí. Me causas pena, mejor te murieras, para que nadie juzgue tus errores. Así enterrarte donde yo pudiera, ir diariamente y llevarte sacrosanto, ¿por qué me desprecias y me haces llorar? Si tú bien lo sabes que te quiero mucho, no seas tan rebelde, vuélveme a querer. Tantos años tuve de llorar tu ausencia, te encuentro de nuevo, no me quieres ya. Por eso te pido que no me abandones, porque amor como este ya nunca encontrarás. ¿Qué es lo que tienes paloma loca, que donde quiera te oyen cantar. Me dicen todos que eres muy loca, por donde quiera te ven volar. Qué ingrata fuiste, paloma loca, de haber dejado tu paloma. Conmigo hiciste lo que quisiste, pero muy bajo vas a volar. Sigue volando por donde quieras, que con el tiempo solo te pido, paloma loca, que ya conmigo no vuelvas más. Fuiste paloma loca, de haber dejado tu paloma. Conmigo hiciste lo que quisiste, pero muy bajo vas a volar. Sigue volando por donde quieras, que con el tiempo te cansarás. Solo te pido, paloma loca, que ya conmigo no vuelvas más. Quisiera amarte menos, pero no puedo, vida mía. Y si dejo de amarte, desesperada es mi agonía. A veces ni quisiera seguir amándote, mujer. Y si dejo de amarte, sin ti no sé qué hacer. No sé por qué te quiero, no puedo comprender. No sé por qué te quiero, no puedo comprender. Y si dejo de amarte, mujer, sin tu amor yo me muero. Si dejo de amarte, mujer, sin tu amor yo me muero. ¿Quién me dará caricias si me deja? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién cruzará los besos aquí en mi boca con ansia loca como lo haces tú? No sé por qué te quiero, no puedo comprender. No sé por qué te quiero, no puedo comprender. Y si dejo de amarte, mujer, sin tu amor yo me muero. Si dejo de amarte, mujer, sin tu amor yo me muero. Quisiera amarte menos, pero no puedo, vida mía. Ay, y si dejo de amarte, desesperada es mi agonía. A veces ni quisiera seguir amándote, mujer. Y si dejo de amarte, sin ti no sé qué hacer. No sé por qué te quiero, no puedo comprender. No sé por qué te quiero, no puedo comprender. Si dejo de amarte, mujer, sin tu amor yo me muero. Y si dejo de amarte, mujer, sin tu amor yo me muero. ¿Quién?

míralo. Llegaste el año pasado, yo te vi llegar descalza. Traías un morral cargando cuando venías de tu casa. Ahora andas apantallando y alborotando a la raza. Traías la trenza en la espalda con moñito adornada, ya te pelaste a navaja, parece llegó a tu sala. Ahora andas de minifalda y atraes la zanca pelada. Ya no escuchas el pitido de mi carro de camotes, tal vez algún individuo te pasa pitando en coche. Ya cambiaste el morralito por una bolsa de broche. Ahora que ya traes zapatos, trato a un hijo de la portera, pero él no te echa ni un lazo porque eres recallejera. Cuando fuiste pa' tu rancho dijiste que eras artista, que ya te habían hecho estrella en un teatro de revista. Un productor te espera porque te trae en su lista. Ya no escuchas el pitido de mi carro de camotes, tal vez algún individuo te pasa pitando en coche. Ya cambiaste el morralito por una bolsa de broche. Esos ojos que lloran. cuando escondes a la niña de tus ojos, me parece que mi vida anocheciera. Ellos son la única luz que a mí me alumbra. Si algún día me faltara, yo muriera. Son muy lindas las mañanas abrileñas, pero junto a sus ojitos de ilusión, yo prefiero una y mil veces a sus ojos, esos ojos que yo adoro con pasión. Yo no soy americano.